Pues ahora tenemos al otro lado de la línea telefónica a Guillermo Contreras. Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. Hola, buenos días. ¿Dónde te encuentras? Hola, ¿qué tal? ¿Dónde te encuentras? Pues ahora mismo estoy todavía por el río dando un paseo, pero ya se ha terminado la ruta que hemos hecho y yo me he quedado haciendo horas extras. Ah, qué bien. ¿Cómo te gusta a ti esas horas extras, eh? Sí, vamos, estoy pensando irme a vivir bajo el puente. Sí, bueno, como bueno, este río es que sea por gusto, que sea por gusto, no por necesidad. Sí, como está la cosa con... Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿qué nos quieres contar, Guillermo? Mira, yo quería comentar, poner un ejemplo de lo fácil que sería, lo fácil que es combatir el cambio climático si las administraciones públicas pues se pusieran a ello. Y veréis que es, voy a poner solamente un ejemplo, pero luego se puede extrapolar al resto de nuestro entorno, ¿no? Tanto el Parlamento holandés como el Parlamento francés están estudiando propuestas para prohibir vuelos que se puedan realizar, vuelos entre ciudades, que se puedan realizar en tren en menos de 3 horas. ¿Por qué? Porque la aviación es una alta consumidora de combustibles fósiles, una alta emisora de gases de efecto invernadero, y entonces una forma de reducir las emisiones derivadas de la aviación pues es prohibir, como digo, en este caso vuelos entre ciudades, que en tren se puedan realizar en menos de 3 horas. La propuesta empezó en el Parlamento holandés y se está estudiando, digamos, el primer trayecto que está en estudio es el Ámsterdam-Bruselas, entre Holanda y Bélgica, ¿vale? Bueno, Ámsterdam-Bruselas en avión se tarda 45 minutos y en tren se tarda un poco más, 1 hora 50, que no es tiempo. Estamos acostumbrados a la inmediatez del mundo contemporáneo, pero 1 hora 50 para viajar entre dos ciudades que estarán separadas unos 300 kilómetros no es difícil. Bueno, pues en avión las emisiones de CO2 por pasajero en el trayecto Ámsterdam-Bruselas son 50 kilos de CO2, mientras que en tren las emisiones por pasajero y trayecto son de 2 kilos de CO2 nada más, 25 veces menos. Esto es algo que se ha estudiado también entre otras ciudades, por ejemplo Madrid-Barcelona, que son 500 kilómetros, en avión que tarda 1 hora y cuarto, en tren 2 horas y media. Y la diferencia es de 80 kilos de CO2 por pasajero y trayecto en avión, 80 kilos, y no llega a 8 kilos por pasajero y trayecto en tren, 10 veces menos. La ratio que sale entre diferentes ciudades ronda entre 10 y 20 veces menos de gases de efecto invernadero, de kilos de CO2 por pasajero y trayecto. Entonces, bueno, se está estudiando. Debería generalizarse, es muy fácil generalizarlo, basta con que se apruebe una ley que prohíba ese tipo de desplazamientos. Como el interés público está por encima, debería estar por encima, de hecho en nuestra Constitución está así, el interés público está por encima del interés privado, pues se acabó volar entre ciudades que se puedan, que haya líneas de tren que permitan unirlas en menos de 3 horas, que 3 horas es un suspiro, que no hay necesidad de plantarse en Madrid en 1 hora cuando en 1 hora 40 llegas en AVE, ¿no? Bueno, alguna virtud tenían tener la alta velocidad. Tener el AVE, ¿no? Claro, mira, hay una noticia que dice que en los Juegos Olímpicos de París de 2024 está previsto taxis voladores que son 100% eléctricos. ¿Eso tiene algún tipo de contaminación? Hombre, pues has comentado alguna vez que la energía eléctrica no es una energía limpia. La energía eléctrica sería limpia si procediera de centrales de energías renovables. Por ejemplo, las personas que nuestro suministro de energía eléctrica está garantizado por una cooperativa de energías renovables, en mi caso Son Energía, que es una cooperativa que somos ya 40 o 50 mil cooperativistas y que tiene 60 o 70 mil contratos de suministro de energía eléctrica en toda España, pues la energía eléctrica que llega a mi casa es limpia 100% porque viene de centrales de energías renovables. Pero si la energía eléctrica que viene a mi casa procediera de una central térmica de carbón o de petróleo o de gas, no sería limpia. Pues si yo enchufo un coche, tanto si es un coche convencional eléctrico como un coche volador, que veremos a qué llaman estos coches voladores, ¿no? Si yo enchufo un coche, no pasa en China, que el suministro de energía eléctrica chino es muy sucio como consecuencia de la gran presencia de centrales térmicas de carbón, pues si yo enchufo mi coche a una central de carbón, pues cuando el coche circula está devolviendo toda la contaminación que esa central de carbón ha producido al transformar el carbón en energía eléctrica. Entonces, no, de ninguna manera es energía limpia. Es más limpia que si fuera alimentada solamente combustibles fósiles, pero no es limpia. De todas formas, esto es la locura de siempre. Ahora coches voladores, a ver. A ver lo nuevo, ¿no? Claro, hay que ponerle un tope a esta velocidad de progreso tecnológico, que no es progreso, que es todo lo contrario. Es que vamos marcha atrás, y la prueba es que, como consecuencia de este elevado consumo de recursos materiales y de recursos energéticos, pues hemos puesto al planeta al borde de una crisis climática, y en su momento, pronto, de una crisis energética que tiene muy difícil solución. La solución no es ir en coches voladores. A lo mejor la solución está más en los carros y las carretas que en los coches voladores. Sí, y en las bicis. No digo ninguna tontería. La circulación media, de un coche, del tráfico convencional en ciudades como Madrid o Barcelona, es de 14 kilómetros por hora, la misma velocidad que si vas en carreta. Pues habrá que pensárselo, sí. Guillermo. Claro, que no siempre hay que pensar en las últimas tecnologías para resolver problemas. A lo mejor la respuesta la tenían ya nuestros abuelos y nuestras abuelas. Bueno, pues muchísimas gracias, Guillermo, por poner siempre aquí en este programa, que tal como estamos, esa inflexión contra la Tierra Madre, ¿no? Y bueno, por esas reflexiones que luego nos dejas aquí a Pepa y a mí reflexionando. Sí. Sigue con tu paseo por el río, que es un lugar... No, he estado... Ahora no me puedo mover porque estaba parado hablando con vosotras y se me han roto una culebra en la pierna y no sé qué. No me digas eso. Podéis llamar al 112. Sí, ahora tranquilo. Bueno, disfruta de ese paraje tan bonito ahora por la mañanita temprano. Sí, sí. Y sí, un placer tenerte aquí. Tenerte aquí como siempre. Un saludo. Un abrazo. Adiós. Un abrazo al equipo. Adiós. Sí. Adiós.